favor con los Understyle. Será cuestión de tiempo. Understyle. Y un lugar y un momento. Conozco tu debilidad. ¿Cómo hace para envolverte? Si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tener. Colectivo Understyle. La capacidad. Que me hables a entenderte. Yo sé lo que trae en tu mente. Que estás loca por tenerme. Understyle, DJ Remix. Style.